En Almirante Brown lanzamos la telemedicina, un sistema que permite realizar consultas médicas, clínicas y pediátricas, virtuales y gratuitas, las 24 horas, los 7 días de la semana, sin necesidad de trasladarse. Acceder es fácil y rápido. Podés ingresar instalando la app Brown Previene o a través de la web de nuestro municipio. Todos somos Brown. Conexión con Urbana en el aire para los barrios de Almirante Brown. En sintonía con vertientesur.com, información, música y opinión política sin ningún tipo de restricciones. Desde la gente y para la gente. Son las 6, tus relieves me despiertan. Después de tanto descansar, tiempo al tiempo. Bienvenidos a Conexión con Urbana por Vertiente Sur Radio, el programa que te conecta con lo mejor de la cultura y la vida en nuestra región. Hoy, en el marco de la octava Feria del Libro de Almirante Brown, tenemos el placer de hablar sobre uno de los grandes protagonistas de este evento, el reconocido periodista y escritor Reinaldo Sietecase. Nos presentará su más reciente obra, La Reina, una novela que aborda con maestría temas de poder, política y la complejidad humana. En los próximos minutos, exploraremos el impacto de este libro y la huella que deja en la literatura contemporánea. Quédense con nosotros para conocer más de cerca a este destacado autor y su nueva creación. Esto es Conexión con Urbana, desde la octava Feria del Libro de Almirante Brown. Muy buenas noches, gracias a todos por venir. Ya son un montón, mucho más. De hecho, ya esta es una sala más grande de la que estaba originalmente prevista, así que felicitaciones por eso, Rey. Bueno, y antes de ponernos a charlar sobre este libro tan apasionante, el dueño del acontecimiento debe tener muchos agradecimientos para hacer. Sí, voy a agarrar el libro porque no me quiero olvidar de nadie. Primero, gracias por venir. Es toda una proeza atravesar la feria. Disculpen mi voz, estoy llegando con lo justo, lamentablemente, pero voy a hacer todo lo posible. Hay tanta gente para agradecer. Primero a María O'Donnell, que aceptó acompañarme. Siempre busco algún amigo, periodista o escritor. Para esta novela me parecía que estaba muy bien que fuese una mujer, porque la protagonista es una mujer. Así que pensé casi inmediatamente en María para que me acompañara. Quiero agradecerle a Gaby Franco, antes que a nadie, porque cuidó a los personajes de este libro y esta historia como nadie. Es poeta, editora, me da la alegría de que está acá, con Eduardo Mileo, con este gran poeta amigo también. Y la verdad que laburé mucho este libro. Este libro es producto de 4 años de trabajo, los últimos con Gaby, los últimos meses con Gaby en el trabajo de edición. No está acá Lisa Edo, que tuvo que viajar a Paraguay, pero es la escritora paraguaya que me ayudó con el habla de La Rey. La Rey es una mujer paraguaya y había que cuidar el habla guaraní en la novela. Y me dio una buena mano, es una jovencísima escritora, creo que tiene 23 años, 24 años. Me la recomendaron y me ayudó mucho, porque aparte coincide casi con la edad de La Rey. Bueno, La Rey arranca esta historia a los 14, 15 años, pero era la voz de ella, la verdad que me ayudó mucho. No está acá, está en Perú, Gladys Palomino Oriundo, que también me ayudó con los peruanos, la voz de los peruanos de la Villa 31. A Tomás Galmarini, que fue mi guía en la Villa 31. No sé si está Tomás, si pudo entrar. Bueno, centralmente ellos. porque, bueno, Pablo Robledo, mi amigo que anda por ahí, que habitualmente lee siempre mis libros antes de que salgan y aporta y me hace sugerencias fundamentales. Los demás son mis queridos, andan todos acá, desde Marie, a todos mis amigos. Qué bueno que han venido, por cierto. Y después a la gente de Alfaguara, ¿no? A Julieta Obedman, que es mi editora desde hace años, a Juan Boido, a la gente de Alfaguara, a Fernanda Mainelli, acá a Verónica Barrueco en la prensa. Son mucha gente laburando no solo por mi libro, sino por los libros, y eso también lo quiero agradecer. Bueno, me debo olvidar de algo, como pasa siempre, de alguien, pero bueno, sepan que es eso, un olvido, pero están en mi corazón. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, como todos ustedes sabrán, los amigos le decimos rey a Reinaldo, con lo cual voy a dejar para un poquito más adelante la pregunta que se cae un poco de madura de cómo termina escribiendo una novela cuya protagonista es la rey. De hecho, tampoco lo devela inmediatamente en la novela, así que vamos a esperar un poquito para llegar a cómo se llama ella la rey. Pero bueno, lo primero decirte que efectivamente se nota, para mí es como una novela de aventuras nuestras, del tipo de aventuras de estos territorios. Se nota muchísimo que hay muchísimo trabajo de escritura y de etnografía, porque además la novela no solo está en Ciudad del Este, en la 31, entre migrantes peruanos, paraguayos, sino que después viaja a Europa también con los migrantes de Europa del Este y termina, y está en Inglaterra y tiene como unos personajes más académicos y otros personajes más populares que se van cruzando en algún momento. Pero es una especie, yo le dije a Reinaldo, pensé leyéndola en La Reina del Sur, una obra maestra de Arturo Pérez Reverte que habla de la historia de cuando una mujer se pone a liderar una banda narco, ¿no? De alguna manera. Algo que este personaje en algún momento tiene. Pero me interesaba el punto de partida. Rey, vos salís en Ciudad del Este de una historia súper traumática y de un grupo de mujeres que se bancan entre ellas. ¿Cómo arrancaste por ahí? Sí, la primera explicación que me gustaría dar es que en cada novela, yo me siento haciendo un proceso de aprendizaje con la narrativa. Desde mi primera novela, que es del 2000, se publicó en el 2002, Un crimen argentino, me voy imponiendo desafíos de escritura, ¿no? Tratando de decir, bueno, tengo que ahora lograr esto, y me voy imponiendo cosas. Y cuando terminé No pidas nada, me di cuenta que había escrito 3 novelas con personajes masculinos potentes. Hay personajes femeninos también que son fuertes, sobre todo en la última, Silvita, y se me puso en la cabeza que tenía que escribir un personaje femenino que fuera fuerte. Primera idea. Después se fueron concatenando algunas situaciones, pero centralmente una chica que me ayudaba con las cosas de la casa, cuando yo vivía en Once, ella vivía en la Villa 31, paraguaya, desayunábamos a veces cuando yo me iba a la radio y me iba contando cosas. Y cuando empecé a imaginar una novela con una mujer, se me venía ella a la cabeza. Una vida muy sufrida, muy dura, y no sé, me dio ganas de que de pronto ella fuera la Mujer Maravilla, de pronto pudiese hacer que funcionaran todas las cosas que no le funcionaban, ¿no? Y se me instaló que era una mujer paraguaya. Grave problema, porque con el tema del guaraní, digo, esto va a ser una locura, pero no me la podía sacar que era ella. Y después apareció el tema de la obsidiana, que en la novela tiene mucha importancia. La obsidiana es una piedra volcánica, y se dieron dos situaciones muy particulares y azarosas. Yo tengo conmigo, desde el año 95, cuando viajé a Chiapas para cubrir el levantamiento zapatista para Página, me traje una piedra de obsidiana que tengo en una cajita. Y no sé por qué me apareció, la volví a agarrar, la abrí, qué sé yo. Y en el medio de esto viajé a Madrid a presentar la novela anterior y tengo un amigo que se llama Américo, que es uno de los personajes, es el único personaje con nombre real de la novela, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales. Ah. Y un día que fui a verlo me dice, te tengo que mostrar algo increíble que hay en el museo y que nadie valora lo suficiente. Fuimos a la sala de geología, la de piedras, y me dice, mira esto, y hay una piedra negra, es un espejo con marco negro. Me dice, este es un espejo azteca, no debería estar acá, debería estar, no sé, en el Museo de Historia, está en la sala de geología. Es un espejo negro, no te reflejás y no te reflejás, es muy inquietante. Y es de obsidiana. Y se utilizaba, después, bueno, él me contó la historia ahí, se usaba para ritos, los aztecas lo usaban para rituales. Él me contó que en Europa se utilizó también, que ahí aparece John Dee, el personaje asesor de la reina Isabel, que lo utilizaba para convocar espíritus, para pasar al otro lado, ¿no? Al inframundo. Todo esto en manos de un no creyente, así que imagínense. Bueno, y me empezó a cerrar todo, digo, la rey, la piedra. Primero le dije a Américo, tenés que escribir esta historia porque es genial. Al año lo llamé, ¿escribiste la historia del espejo? No, me dijo. Él es biólogo, pero podría escribir porque es un personaje del Renacimiento, un tipo muy culto. Bueno, no lo voy a escribir, me dice. No sé, a lo mejor en algún congreso. Claro, él estaba pensando en el elemento técnico. Yo ya pensaba en la ficción. Yo ya veía espíritu, veía cualquier cosa en el espejo. Así que, bueno, en general, estoy hablando demasiado, lo sé. En general, yo trabajo todas las novelas con dos tramas. Los que están en el mundo de la literatura saben que Ricardo Piglia decía que había una trama A y una trama B, ¿no? Yo en general trabajo con dos tramas A, dos tramas igualmente importantes que se van cruzando. En mis cuatro novelas ahora ocurre eso, las voy tejiendo hasta que las cruzo. Y entonces ya tenía a este personaje. Había leído en un artículo de diario que habían detenido a una chica paraguaya que se llamaba Blanca Rosa. Me causaba mucho gusto la idea de Blanca Rosa González. Entonces me afané ese nombre y apellido, Blanca Rosa González. Me parecía tan común. González en Paraguay es el apellido más común. Donde vas te sale González, te dicen allá en Paraguay. Y bueno, tenía el personaje este, tenía mi piedra. Se la di a la familia de Blanca Rosa antes de que fuera rey y tenía a Américo con el espejo azteca en el Museo de Ciencias Naturales. Digo, ¿cómo voy a hacer para que esta piedrita y esta chica paraguaya se crucen con el espejo negro? Y bueno, y ese es el fundamento de la historia, cómo llegar hasta ahí, ¿no? Ay, mirá, no sabía que lo de Américo era real. Américo es real y el espejo es real. No sabía. Sí. Bueno, esta mujer, tu Blanca, porque no es la rey hasta un poco más adelante en la novela, sale de Ciudad del Este, ¿no? Vos te fuiste a Paraguay incluso a tratar de hacer un relevamiento. Sí, fui a ver, a estar un poco, a tomar un poco de... Lo que tiene de lindo, lo ha contado Claudia Piñeiro muchas veces, ¿no? La ficción... Acá hay periodistas, Ernesto, que está trabajando un libro ahora. Digo, uno de los procesos más lindos es investigar para un libro, sea de ficción o de no ficción. Yo que tengo, a pesar de que escribo literatura desde antes de ser periodista, lo que me dio el periodismo es el gusto por saber, por investigar, por leer. Y lo que me sirvió del viaje a Paraguay esencialmente fue darme cuenta que lo que me había contado aquella chica que venía a mi casa, María, era cierto, que se seguía, que el nivel de prostitución adolescente, infantil, en Paraguay sigue siendo altísimo. Y nada, eso me terminó de formatear la idea de que iba a empezar la historia de Blanca Rosa con un hecho violento, ¿no? Claro. Después hay algo de venganza, ¿no?, que atraviesa un poco también toda la novela, una especie de Conde de Montecristo, ¿no?, que a lo largo de la novela se va como empoderando, ¿no? Esa Blanca que arranca con muy víctima de esa situación, sí, y se va empoderando. Sos muy piadoso en el buen sentido, pero es lo que tenés que ser con tu protagonista, con la rey, ¿o no? Sí, a ver, hay cosas que pasan en la novela que no pasan en la no ficción, y es que a veces los personajes hacen cosas que uno no espera que hagan. O sea, no sé, a mí me ha pasado en la novela en varios momentos, es decir, no la puedo sacar de la 31. Necesitaba que saliera de la villa y no le encontraba la vuelta. Y pasaban días y yo voy diciendo, no quiere salir, no quiere salir, ¿por qué no quiere salir? Parece una locura, pero no, pasa eso. Le digo, la tengo que convencer de que es posible salir de ahí. Y, Y bueno, muchas cosas van ocurriendo así, ¿eh? Una vez que tenés el personaje, empieza a tomar cierta autonomía, ¿no? Y algunas cosas uno sí se las impone. Y otras, el endurecimiento del carácter de la rey también lo fue pidiendo ella. Claro. Bueno, ella sale de Ciudad del Este y ahí empieza algo que es muy típico de esas situaciones, que es que su primera red de protección es una red de mujeres, ¿no? Que sí. Se cuidan entre ellas, básicamente. Sí, sí. Bueno, ocurre en los barrios. También me ayudó eso, ¿no? Yo tengo bastante caminado los barrios, alfabeticé cuando tenía 16, 17 años en las villas. Tengo bastante claro cómo se mueven las cosas ahí. Y después me fui bastante a la 31 porque me interesaba la 31 porque es la única villa que es vertical en Argentina, ¿no? Todos ustedes lo saben, que creció para arriba. Y creció para arriba porque la mayoría son albañiles paraguayos, ¿no? Ese es otro dato, hay mucho paraguayo ahí. Y bueno, me gustaba como escenario, digo, ese punto. Lo difícil era todo el traslado, pero después se me fue cerrando porque yo quería meter algo del tema trata también. Claro. No sé, estaba con muchas ganas de que hubiera ese proceso de transformación de una mujer hacia empoderarse, ¿no? Hacia poder salir de esa situación, pero que no es idílica porque ella no es una buena persona tampoco, ¿no? No es mala, pero tampoco es buena, ¿no? No, la pasó muy mal. Y se la hace pasar mal a mucha gente. Claro, dan ganas que se enamore en algún momento la rey. ¿Y podemos contar en qué momento en la 31 se vuelve la rey? Me estoy dudando. Sí, después leo, ¿sí? Sí, no pasa nada. Más sí. O menos, bueno. Compren el libro igual. No, no es central tampoco. No es. Yo dudé mucho, incluso hablé mucho con Gaby el tema de si usábamos la rey como nombre o no. No me acuerdo, era un título con la obsidiana habíamos buscado, ¿no? Cierto. Obsidiana solamente. Ah, el título de Obsidiana. Fue una buena decisión la rey. Porque... Y Gaby me terminó de... Gaby, después Julieta también. Julieta Oeman también me dijo que le parecía que... Que era la rey. Que era la rey. Que originalmente es un apodo que le ponen despectivamente, ¿no? Claro, ella convierte le dicen la rey por como despectivo, ¿no? ¿No? Porque ella estaba en pareja con alguien que le decían... El rey Anuel, el hermano del capo de los paraguayos, le dicen el rey. Claro, arranca, ¿no? Ahí en la 31 un enfrentamiento entre bandas narcos. Claro, porque ella entra como refugiada y después en la rey al enamorarse de... al tener una relación con uno de los paraguayos, termina... Ella es muy buena para la matemática. Y bueno, nada, ahí despectivamente la banda rival, porque hay un enfrentamiento entre bandas, como realmente hay en los barrios de Buenos Aires, hay un enfrentamiento bastante reiterado entre paraguayos y peruanos, con participación de argentinos, obviamente. Y bueno, ella queda vinculada ahí. Esto que le dicen despectivamente, la pareja le empieza a decir que lo use como algo bueno, que tome la rey como algo positivo. Me dice, vos sos la rey, claro que sí. Y también me gusta eso, ¿no? Bueno, que todo lo que le pasa de malo, todo lo que le pasa de malo... con la rey. ¿O no? Sí, pero no sé que no lo linkeé yo. Lo que pasa que, bueno, andá a explicárselo a... Tendré que verlo con mi analista hace 5 años. No voy a dar un análisis. Pero, no sé, fue una decisión que a mí no me costó demasiado porque me parecía un buen título. Re lindo. La verdad que titular es vender, decía el maestro Mario Trejo. Es decir, sé yo, hay que buscar un título. Es el personaje que empuja toda la historia también. Y si alguien piensa que estoy en transición, que lo compre igual. Mientras compre el libro... Bueno, y por circunstancias que no vamos a revelar, ahí, digamos, la rey termina un rato en Europa y ahí aparece un poco, te metes con la trata, ¿no? Te vas metiendo con lo narco, con la triple frontera, la migración, las problemáticas de todo ese mundo donde se nota mucho lo que decís, que laburaste mucho en la investigación previa de todo eso, ¿no? Sí, acá no le agradecí a la gente que me ayudó con la información en Europa. El tema trata sigue siendo un temón, sigue siendo un tema muy candente. Hay una... Por ejemplo, me enteré que había una fiscalía de trata a nivel global, por ejemplo. Hay una asociación en España que recibe muchas de las denuncias de acá. Y estuve hablando mucho con el fiscal español que trabaja el tema. Y bueno, también me gustaba que ella pudiera también tener otra vez otro problema, que quede como atrapada en una situación así y que también tenga que volver a salir. Ella, como siempre, se le ingenia para volver a salir de situaciones conflictivas, ¿no? Claro. Y bueno, eso me parecía interesante de poder indagarlo un poco más. Y bueno, volvemos a lo que decíamos antes, el hecho de... A ver, la novela negra, el policial, no podés no ser verosímil. Por eso la investigación, yo recuerdo haberme cruzado, mira, la vuelvo a citar a la querida Claudia Piñero, una vez la crucé, le digo, me dice, ¿a dónde vas? Y yo estaba yendo a tomarme el tren en Constitución, un tren donde en mi segunda novela se tira un bolso, un rescate de un tren. Y yo me tomé como 6 veces ese tren. Voy a decir, ¿para qué? Es tirar un tren por la ventanilla, un bolso por una ventanilla. Pero es, primero, está bueno que puedas contar el bolso donde cae, si es verosímil que vos puedas tirar un bolso, si después del otro lado lo pueden agarrar o no. Y Claudia me dice, Claudia estaba yendo a ver cómo se degollaba a alguien, cómo el tajo de abajo. Y nos reíamos los dos porque uno a lo mejor lo puede contar igual sin hacer la investigación previa. Pero primero es lindo, primero es un proceso hermoso. No sé, yo estuve investigando mucho, necesitaba... El otro personaje fuerte de la novela, de la otra trama, se llama Salvador Merino, es un profesor, hijo de exiliados, y él está obsesionado con el espejo. O sea, tengo a la rey con su piedrita. Que es como su especie de escudo protector, ¿no? Sí. Es como lo único que la protege en el mundo. Y donde ve cosas. Pero no sabe por qué tampoco. No, y donde ve cosas. Y el profesor, que es un especialista en las... en las costumbres precolombinas, un día va al museo y empieza a ver cosas en el espejo. Entonces, bueno, el tema era, compren el libro para ver cómo hago para que se... Claro. Pero bueno, pero el profe tiene que ir a Inglaterra a ver un manuscrito donde cree que hay una demostración de esto, de que el espejo funciona. Viaja muchísimo el libro. El libro viaja mucho, sí. El libro viaja por todos lados. Bueno, es una buena historia de aventura, la aventura y viaje, ¿o no? Es una historia de aventura, totalmente. Es una historia de aventura, sí, sin duda. Bueno, y ahí te decía, y tuve que dar con un profesor de cultura medieval, inglés, ahí me ayudó Marina Stoddard, no crean que me ayudé yo, para que me pueda explicar cómo se hace para consultar un documento del 1500. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, hay procedimientos. Bueno, a ver, por eso digo, todo el proceso de construcción es muy disfrutable. En el fondo, de hecho, cuando alguien me pregunta, ¿cómo hiciste para escribir una novela en el medio del quilombo que tenés de laburo periodístico? Te levantás temprano en el streaming, te peleás con Tenema o haces programa de radio. ¿Cómo hacés aparte para escribir? Bueno, pero porque lo siento como un disfrute. Los momentos que estás escribiendo, no sé, estás toda una tarde investigando eso. Sí. A nadie más le importa. Eso a nadie. Te obsesiona profundamente. Bueno, ¿sabés que en un momento, justo le hice una entrevista al director del laboratorio, no estamos yendo a la mierda, pero no importa, al director del laboratorio de inteligencia artificial de la UBA. Sí. Y yo estaba con esto, ¿no? Y no sé por qué salió el tema. Me dice, vos me lo das a mí y yo lo pongo en la inteligencia artificial y yo te traigo... Porque después tenía que transcribir ese documento. Que yo no era el documento original, era inventado. El documento tenía que ser creíble la consulta, pero el documento era inventado por mí. Me dice, lo pongo en la inteligencia artificial y te lo hago. Le digo, no puede ser, yo ya lo había escrito. Hicimos la prueba y era mejor mi versión. O sea que por ahora... No, lo inquietante es que la inteligencia artificial... produjo un documento del 1600, qué sé yo, con las características que yo le pedía. Mi versión era mejor, pero macana, ¿no? ¿No? Es parte de lo que viene. Claro, yo con vicio periodístico no podía parar de pensar eso. Yo todo lo que investigó, o sea, eran además mundos muy distintos, porque el mundo de la rey es muy distinto al mundo de Salvador, de Américo. Y después... la migración europea, porque te metiste también con los migrantes europeos, que es un poco la familia que encuentra a la rey una vez que sale. Los rumanos. Es alucinante. Pero porque hay muchos rumanos. Yo tengo la suerte de tener muchos amigos en España. He viajado bastante estos años y bueno, vi ese proceso de los rumanos llegando a Europa. Hay muchísimos rumanos en España. También hay mucho paraguayo a partir del 2000, ese es otro dato. Y ecuatoriano. Sí, pero paraguayo no había. El paraguayo, acá hay amigos que son de Paraguay, acá está mi amigo. Y desde la crisis del 2001, paraguayos viajaron a España, porque ante la malaria acá, y hay un barrio cerca de Cuatro Caminos donde hay muchos paraguayos. De hecho, el boliche donde termina la Rey, la discoteca, es una discoteca a la que yo fui y que está llena de paraguayos. Alucinante. Se van a sorprender, o sea, los madrileños. Es muy variado tu arco de interés, vemos. ¿Eh? Tu arco de interés es muy variado. Bueno, eso fue azaroso. Lo que pasa es que en la escritura el cruce de destino y azar es muy fuerte. Yo estaba con mi amigo Fidel. Mirá qué amigo, tengo un amigo Fidel y un amigo Américo. Bueno, y unas amigas de él nos dijeron un día, yo me tenía que levantar el otro día a las 8 de la mañana, estaba presentando la novela No pidas nada. Y lo invitaron a él, vamos a un boliche paraguayo, y yo no tenía ganas de ir. Menos mal que fui, porque me dio, primero era un mundo alucinante, era un lugar gigante, no sé, había 1000 personas, el 80-90% paraguayos, mujeres y hombres bailando. Bueno, y me dio el escenario de una parte de lo que le pasa a la Rey ahí. Allá. Pero eso ocurre cuando uno es un predador en la literatura. Yo soy capaz de anotar un apellido porque me gustó el apellido. Digo, alguna vez lo usaré, o un recorte. El recorte Blanca Rosa González, hace un montón que tengo ese nombre. Digo, en algún lado voy a poner Blanca Rosa González. Y de pronto apareció la oportunidad. ¿Vas tomando nota? ¿Esto lo haces tomando nota? Algunas cosas guardo y otras no. Pero si vas al bar ese, volvés al hotel y tomás nota. No, después me lo investigué mucho al lugar cuando ya estaba acá. Cuando ya dije lo voy a usar, empecé a investigar no sobre ese lugar, sino sobre todos los lugares que había, donde sí, había... La migración rumana. No, la rumana porque también mi amigo Fidel tiene una amiga. Mi amigo Fidel, yo digo que tiene las Fidelias. Tiene muchas amigas. Y tiene una amiga rumana y es guardia de seguridad. Y bueno, ella contó algunas cosas que yo utilicé. Claro, porque claro, porque como pasa con los inmigrantes en todo el mundo, ¿no? Ocupan lugares que no quiere ocupar el local. Entonces, mucha gente de la seguridad, no sé por qué, son rumanos. Y me gustaba la idea. Digo, ya tengo peruano, ya estoy, ya fue. Peruano, paraguayo, rumano. Ingleses, españoles. Ingleses, sí. Ahora, también pensaba en el momento, ¿no?, de sacar un libro, obvio que es un proceso larguísimo y que es tu mirada como escritor, pero es una mirada piadosa en el sentido de que entiende perfectamente las circunstancias de la Rey y lo que la Rey tiene que hacer para sobrevivir, o lo que decide hacer en todo caso, no importa, la Rey para sobrevivir. No es un momento piadoso con nadie, menos con, ¿no?, con personajes como la Rey. Bueno, pero depende, porque a ella le hacen cosas horribles, ¿no? Ella es una víctima. Es víctima y victimario en un punto. Como pasa con... Yo he visto mucho eso en los barrios. Con los chicos chiquitos que terminan en matando, uno sabe que previo a eso es muy probable que hayan sido abusados o golpeados o estén presos de la droga, del paco... Vos laburaste eso en un libro, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un libro que se llama Pendejos, que son siempre temas alegres, ya sé. Son 10... Pero este tiene mucha aventura, pará. ¿Vos? Este. No, la Rey tiene un montón de aventura. Sí, vamos a pero también hay mucha violencia, hay muchos muertos. Bueno, pero hay mucha película de aventura que tiene también mucha violencia y muchos muertos, sí. Y es entretenida. Una vez cuando estaba, había Pendejos desde 2007, 2008, me crucé con Fontana Rosa... Y me dice, ¿escribiste un libro sobre chicos que matan? Le digo, sí. Dice, ¿chicos que matan? Entonces cuando me dijo, yo digo, negro, para que la gente se ría, estás vos. ¿Qué te voy a hacer yo reír a la gente? Si ya estás vos. Pero sí, bueno, a ver, quizás merite una explicación. A mí, ¿por qué me interesa tanto el género negro o el policial? Primero porque soy lector del género negro y policial, también de la aventura. Me gusta mucho porque creo que son libros que revelan una sociedad. Yo suelo dar este ejemplo. Yo tenía una visión idílica de Suecia, ¿no? Suecia es un lugar maravilloso, todo funciona bien, qué sé yo. Cuando empecé a leer Henning Mankell, me di cuenta que había nazis, violencia, tipos que no le importaba nada, corrupción policial... Entonces digo, pará, ¿quién te cuenta mejor la realidad? Cuando vos querés ver, no sé, la novela norteamericana de los 30, 40, 50, te pinta la sociedad. Cualquier policial bien escrito te cuenta cómo es la relación de poder, cómo funciona la justicia, cómo es la policía, muchísima cantidad de cosas más. Es más, creo que hay alguien, no sé si es un irlandés, que decía, antes de llegar a una ciudad, léete un policial y vas a entender muchas cosas de cómo funciona esa sociedad. Y me parece que eso está bueno. Y me interesa, creo que además en América Latina está el desafío de que no puedes usar al detective. El modelo del policial latinoamericano es muy singular. Hay algunos autores que tienen policías o detectives buscando la verdad. Pero nunca puede ser un héroe. Se te hace difícil conseguir. Es muy difícil después de la dictadura y después de todo lo que pasó en todos los países de América Latina poner el lado de búsqueda de la verdad en manos de un policía o de un... para que sea verosímil. Se puede hacer, ¿eh? Hay Álvaro Abós, hay varios, Ernesto Mayo, bueno, hay varios autores que lo tienen. A mí me cuesta, en todas mis novelas hay el que busca la verdad no está en el ámbito de la fuerza de seguridad. Y creo que es un desafío extraordinario. ¿Cómo contás sin ese modelo que a los europeos les calza perfecto? Wallander, Montalbano, qué sé yo, siempre tenés algún policía que hace las cosas bien, por más que tenga sus claroscuros. Acá es muy difícil tener un Philip Marlowe, es muy complicado. Y eso hace, para mí, le da una riqueza muy especial. Y el segundo elemento que me interesa mucho es el cruce con lo mágico, con lo esotérico. Yo ya lo vengo probando. De hecho, en Pendejos, el cuento más duro de los 10 de Pendejos, hay un fantasma. Aparece un fantasma. Hay un niño que va a matar a su padrastro, que es policía en Fuerte Apache. Y cuando va por los monoblocks ve un fantasma. Y nadie nunca me dijo que había un fantasma en ese libro. Que es totalmente irracional, porque son todos cuentos durísimos. Y un fantasma. En No pidas nada hay una sesión mediúnica. Y aparece un espíritu y nadie me dice nada. Y digo, la pucha, está bueno eso. Es decir, que el verosímil funciona con que pueda haber un fantasma. Entonces yo quería ir, además del desafío de una mujer, quería, ya cuando me contaron lo del espejo, digo, yo que no creo, creo que en el espejo se pueden comunicar con espíritus. Y eso creo que le da... y va a sonar pretencioso, y pido las disculpas del caso, le da un anclaje con lo latinoamericano que a mí me gusta mucho. En América Latina pasan cosas muy raras, como que tiren gente muerta al mar, por ejemplo. Que, ¿no? Cuando vos lo contás, decís, che, ¿sabés que había unos tipos acá que a los enemigos políticos lo tiraban al mar? Es surrealista. Bueno, de eso a gente que cura de palabra. Qué sé yo, bueno, pasan cosas raras. Yo soy una persona de poca fe, lamentablemente, pero está claro que hay una tradición en este continente, García Márquez lo explicó mejor que nadie, con el realismo mágico. Yo no puedo decir que esto sea realismo mágico, en todo caso es realismo duro, qué sé yo, pero hay cosas que pasan que no tienen explicación racional, claro. Y está bueno que sea pero así. Además el personaje que lo lleva adelante es súper racional, es un académico. Entonces claro, lo empujás con una desde la ciencia. Por eso me gusta no la idea. No lo empujás desde... Porque viste que el tipo es un... Sí, sin embargo, ve cosas. Al tipo le cuesta mucho. Sí, pero por eso... Claro. Quizás de la fantasía, digo, ¿alguna vez me pasará a mí? No, esto de que haya algo... En un punto digo, ¿en algún momento pasará algo que te diga la pucha, otras cosas hay? Claro. Igual los que escuchamos a Reinaldo sabemos que es muy escéptico con la justicia en general, muy insistidor con el tema, lo crucé con Ernesto. ¿Puedo decirlo? La hago escondido. No, pará. Pero esperá, porque esto sigue de una manera inesperada, dada la introducción. Insólitamente, en la novela, sin spoilear, la justicia tiene un accionar espectacular. Sí. O sea, yo le quiero decir, le juro que hay una justicia eficiente en el libro del señor Reinaldo Siete Case. No, porque de hecho ocurrió hay mucha gente. Ocurrió un milagro ahí. No, que mucha gente labura bien. Todo el sistema de trata, por ejemplo, los fiscales son muy buenos. No, yo lo sabía, lo aprendí. Mirá, nosotros que a veces decimos que un buen amigo que tenía yo hace muchos años decía, ya no lo es, decía que uno completaba... ¿No me podés dejar esa pregunta? Es una cosa... Dale. Uno decía que en el periodismo uno completa su formación en público. Y es verdad, porque aprendés todo el tiempo, entrevistás a alguien, a vos te pasará, María. Sí, te hace cambiar de opinión, que hay mucha gente. No, incluso y cuando tocas temas que no sabés nada y, no sé, entrevistás a alguien sobre inteligencia artificial o sobre lo que sea, es alucinante, porque me están pagando. Y es como que... Bueno, y él decía esa frase que era muy buena, de que te completabas tu formación en público. Y con la escritura pasa algo parecido también, ¿no? Terminás aprendiendo sobre cosas. Y acá, con el tema de la trata, eso es lo que me enteré, que hay un sistema muy, muy afinado al logrado de contacto entre fiscales. Y bueno, y por eso les agradezco, no lo nombré ahora, en el final del libro a las dos personas que me ayudaron acá y al fiscal español que me contó cómo se movían y cómo hacían los procedimientos. Porque es un problemón la trata, ¿eh? No, parece un tema que está alejado, que no ocurre tanto y hay circuitos de trata muy afinados que desembocan en Europa, uh-huh, con mujeres latinoamericanas, ¿no? O del este. Sí. O del este. Tenemos después un lugar para un par de preguntas, sí, nada más. Reinaldo va a firmar también en el stand, ¿no? De Penguin. Pero bueno, quiero preguntarte por la así pensar en la rey, ¿no? Yo estaba terminando, cuando me iba de viaje, me propone presentar el libro y entonces le digo, tengo un viaje largo que a mí me gusta mucho leer en aviones largo de corrido y entonces me lo llevé en papel, por eso tengo estos papeles. Y cuando volví estaba tipo dos tercios el libro y le digo, rey, te pido por favor que no hagas nada malo con la rey, porque hasta el tubo, o sea, cuídamela, lo único que te pido, llegué hasta acá, trátamela bien, hacele el bien. No, pero pensaba, no vamos a spoilear nada, pero ¿cómo te fue con un personaje femenino? Vos hablas mucho de eso, mi primer protagónico con una mujer, ¿qué dificultades te planteó o qué oportunidades te dio tener un personaje como la rey? Voy a usar una frase poco usada en el periodismo. No sé, la verdad que no sé cómo me fue. Que si lo dirán los lectores, a Gaby que lo editó, a Julieta que después lo tomó en Alfaguara, les pareció que estaba bien, pero siempre te queda la duda, ¿viste? De cómo funciona algo. Yo tengo mucha incertidumbre, realmente les digo, por más allá de que a mí me conformó el libro y por eso me animo a publicarlo, siempre te queda la duda, hasta que no empezás a sentir rebote de opiniones, de gente especializada o no. No, pero ¿vos cómo te llevaste con un personaje femenino? No, a mí me encantó. Okay. Yo ya estaba con esa idea, porque en la novela anterior aparece una chiquita llamada Silvita que comete un hecho que no ocurrió en la realidad, por suerte. Y no sé si aparece tanto en la literatura, es alguien que mata a un represor, que toma justicia, si bien ordenada, pero hace algo que no ha pasado en la realidad. Y ya ese personaje a mí me interesa, me costó soltarlo. Digo, bueno, ¿qué pasa con Silvita? Además escribí un par de capítulos, después que al tiempo que el libro se publicó, la hice volver a un lugar de donde ella sale, empecé a escribir y después digo, no, me parecía como muy cómodo para el ejercicio que yo quería hacer. Digo, me estoy apropiando de alguien que yo ya construí, no, tengo que construir de cero un personaje femenino y ahí me metí con la rey. A mí me conformó, qué sé yo, yo la quiero, me parece que me gusta como es, me parece que tiene mucho potencial. Veremos qué pase con su vida, pero... Ah. Sí, no sé qué va a pasar. ¿Habrá futuro saga? No lo sé, porque a mí no me gustan las sagas. De hecho, con la anterior me dijeron, bueno, ahora vas a escribir. Y no. Empecé a hacerlo y no sé. Pero no lo sé, no sé nada. La verdad que no... en Alfaguara saben, no firmo contratos antes, no entrego libros antes, no prometo nada. Me cuesta un montonazo escribir, me cuesta mucho, mucho. Tardo mucho tiempo. Sí. Me gusta... Pero entonces no quiero tener la presión ya bastante con mi presión, mi autopresión, así que, pero bueno, me da un poco de incertidumbre cómo la tomarán las feministas, por ejemplo. Digo, pues es un personaje complejo, no sé qué va a pasar, me da... No, tengo una incertidumbre, ojalá que lo tomen bien, que a todo el mundo le encante, uno siempre quiere eso, ¿no? Uno escribe para eso, para que alguien diga qué lindo, me gustó, me emocionó, me pasó esto. Eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? De poder producir, contar un cuento y contarlo bien, porque en el fondo se trata de eso, ¿no? O sea, yo me acerco, desde que soy chico, me acerco a los libros, como les pasará a ustedes, me imagino, o a una obra de teatro o a alguna película con el mismo deseo, que me cuenten una historia y que me la cuenten bien, además que me la cuenten bien. Así que ojalá cumpla con esos dos, esos dos paradigmas, que estén las dos cosas. Yo creo que es una linda historia bien contada, Rey. Bueno, menos mal. Me encantó, me encantó. Si no, no te invitaba, María. Bueno, ¿querés tomamos un par de preguntas? Dale. Si quieren. Si quieren, si quieren. No es obligación. Está llegando un micrófono. Tenemos un par, ¿no? Hola Rey, hola María, ¿cómo están? Hola. Quería preguntarte, hablabas de que te lleva mucho tiempo escribir y que esta novela te llevó 4 años, ¿no? ¿Qué lugar tiene la decepción y la autoexigencia en vos? No sé, a mí me da mucho placer escribir, qué sé yo, no hacer literatura. Me cuesta mucho cuando escribo periodismo, ¿no? Me cuesta un poco más. También lo hago con gusto, yo siempre digo que le pongo la misma... el mismo rigor a una nota periodística que a un cuento, que a una novela. O sea, escribo de la misma manera, ¿no? En uno tenés que atenerte a los hechos, no podés inventar, y en el otro podés hacer cualquier cosa. Entonces, como a mí me divierte más hacer cualquier cosa que atenerme a la realidad... Hacer cualquier cosa, pero seriamente. Sí, no, ni hablar. Claro, obvio. Pero podés inventar, podés generar un diálogo, podés inventar un personaje. Sí. Bueno, hay periodistas que también inventan personajes. Perdón. No, pero... sin necesidad de escribir ficción. Y no hacen ficción. No, eso hace que sea muy placentero. Sí, me pasa a veces que me decepciona alguna cosa que escribo, por supuesto. Pero me llevo bastante bien porque sigo escribiendo, en definitiva. Yo a veces me pregunto, uno ve la feria, ¿cuántos libros, no? Y yo leo, entonces digo, ¿cuántos autores buenos? ¿Vale la pena...? Y no lo sé, yo lo hago porque me gusta, me hace bien, pero cuando leo otros libros digo, ¿qué hago yo escribiendo? ¿Para qué escribo? O me planteo, cuando me apuran con los libros digo, pará, si nadie está esperando un libro mío. No hay nadie esperando un libro mío. Cuando sale alguna gente lo compra, pero digo, tranquilo, pues no quiero apurarme, quiero disfrutar ese proceso. ¿No te arrepentís nunca? Yo siempre tengo algún momento de decir, ¿por qué me metí en esto? Sobre todo en el periodo que se pone más áspero de demanda de tiempo. Es que yo no firmo nada puro de tiempo. No, sí, contratos. Pero no tanto, yo tampoco, sí. Pero como la idea de en un momento decir, bueno, ahora sí me lo quiero sacar, o sea, tengo que cerrarlo. No, llega un momento que tenés que largar, tenés porque... que soltarlo. No, hay un momento que sí, porque... Internamente lo sentís, ya está, tengo que sacar. Sí, llega un momento que lo tenés que entregar. Yo quisiera seguirlo revisando, que lo siga leyendo gente que me pueda aportar algo, pero bueno, aquí vuelvo a reivindicar el papel del editor, ¿no? Tener a alguien que te dice, bueno, esto está más o menos cerrado y eso está bien. Después, bueno, qué sé yo, hay cantantes, yo canto, no soy Caruso. Claro, y es verdad. Entonces, bueno, cada uno también tiene que saber eso y disfrutar el proceso de creativo. Es una bendición, es un milagro. Poder escribir, a mí por lo menos me da mucha alegría, Ángela, por eso no lo vivo tortuosamente, no lo vivo como algo, volviendo a tu pregunta, qué feo, qué mal la estoy pasando. En general no me pasa, me divierte. Sí hay momentos cuando no encontrás algo, cuando algo no funciona, ahí te amargás un poco, sí. Pero bueno, lo que sí me parece importante es que uno se quede conforme con lo que va a entregar, porque cuando ya está impreso. Entonces, por eso yo vuelvo a valorizar al editor, a la editora. Ojalá uno tuviera un editor en la vida que te va diciendo, no, mirá, no digas eso, pensalo mejor, ¿no? Estaría bueno. Bueno, ¿una más? ¿Tomamos por ahí? ¿Sí? Ahí va. Espera que te llegue el micrófono. Cuando escribís, ¿Ya pensás el final? Antes de empezar, ¿armás como un esquema y ya tenés el final? ¿O el final aparece después? Yo me armo una base. Cuando tengo ya más o menos claro qué historia voy a contar, me armo una suerte de base. Como siempre escribo dos tramas, me hago una especie de escalerita en cada una. En este caso tenía un poquito más de duda de cómo iba a cerrar. No lo voy a spoilear. Sabía que iba a pasar algo con el Espejo de Madrid, pero no tenía muy claro todavía cómo lo iba a resolver. Pero sí, yo me hago una esquemita. Después sí voy variando por esto que les cuento, que, no sé, los que escriben ficción me van a entender, pasan cosas que no esperas que pasen. De pronto, bueno, yo lo cuento siempre, en mi novela anterior, en No pidas nada, también hay un personaje real, con nombre real, que es C. Cordeiro, es un amigo mío, poeta brasilero, que está viviendo en Argentina hace muchos años, y la novela anterior termina en Brasil. Y yo tenía que meter un personaje y me calzaba tan bien que fuese él, en mi cabeza era él, pero digo, y si le dejo el nombre, lo llamo por teléfono, vive en Rosario, le pregunté, le digo, o sea que tengo un personaje brasilero en Río que me gustaría ponerle tu nombre, ¿te molesta? No, me encanta, dice, me pareció divertido. Bueno, resulta que cuando voy avanzando con la escritura, lo matan. Y digo, oh, la puta madre, ¿cómo le digo a Cordeiro que lo matan? Entonces lo llamo por teléfono y le digo, mirá, sé, le digo, no, te voy a sacar el nombre porque me cierra que lo maten, qué tanto lío. Y él se quedó pensando y me dijo una cosa lindísima, me dice, mirá, no, dejale el nombre porque si yo me hubiese quedado a vivir en Río Janeiro, quizás me hubiesen matado. Prefiero que me maten en la ficción y estar vivito y coleando en Rosario. Bueno, eso pasa. Bueno, Américo, tengo mucha inquietud por cómo va a tomar Américo su inclusión acá, porque le mandé la novela, es muy curioso, es un gran lector, y no me devuelve nada, me dice, ok, sí. No, me ha hecho sufrir, hablando de sufrir, sí, realmente me tiene muy desconcertado. ¿Y hace cuánto le mandaste? No, le mandé y lo vi ahora otra vez, porque yo volví a Madrid ahora para ver otra vez el lugar, cómo salir del edificio. Y él todo bien, la mejor onda, pero no me termina de decir, mirá que te estoy incluyendo, querés revisar cómo habla. Nada. O sea que bueno, y quizás es su sabiduría, es una persona muy especial, y bueno, que se la banque, ya está acá adentro. Ya está, ya no y puede sí. Hacer más. ¿Una más decías vos, Rey? No sé cómo estamos. ¿Una más? Dale. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas noches, Rey. Hola. Contaste que tardaste 4 años más o menos en la novela. Te agarró la pandemia. Sí. Contaste que viajaste por varios lados, con todas las limitaciones. ¿Te favoreció o te perjudicó el poder desarrollar? Porque me imagino que a donde fuiste, incluso hasta en Madrid, si bien como periodista teníamos un poco más de libertad, de movimiento, pero ¿cómo fue? Sí, bueno, la pandemia fue un momento para todos para meternos para adentro. Lo que pasa es que en la pandemia yo armé un libro sobre periodismo. Aproveché ese momento para armar un libro que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso, que me pidió un amigo. A mí yo tengo un solo libro de no ficción, que se llama Kamikazes, pero yo prefiero escribir ficción, ¿no? Siempre me gustó más, me siento más cómodo, me divierte más. Y porque soy escritor, a veces me cuesta, a veces, ¿viste? Decir que es mi lado A, mi lado B es el periodismo, que me da de comer, por cierto, y me gusta también, porque yo siempre digo, el tronco común es el mismo, es contar, en un caso contás algo que imaginás y en el otro contás lo que pasa, o sea que contar está siempre. Pero eso hizo que parara un poco con ese libro, en el armado de ese libro. En la pandemia lo tengo muy asociado a eso y nosotros trabajamos, además seguimos trabajando. De hecho, mañana presentamos el libro del doctor D'Artaglione, acá en la feria, a las 4 de la tarde. Ah, que está por allá el doc. Ahí. Así que, sí, mañana a las 4. Allá no. Está todo tu... ¿no? Sí, compañero de la radio. La inmensa minoría está allá. Está Castañeda, están todos ahí, Clara, Yáñez. Ahora sonaron, ahora los van a... Sí, les pueden decir todo lo que piensan del programa a ellos. Ahí. Bueno, eso, no... fue un buen momento, la verdad que para los que hacemos arte... para los que hacemos arte, mucha gente se quedó, los actores, las actrices, los músicos, se querían matar, ¿no? Así que bueno, pero los escritores tenemos esa ventaja, meternos para adentro a escribir. Así que bueno. Bueno, nada, vamos al stand, ¿no? Dale. El que tenga ganas de que le firme el libro, si lo compraron y tienen ganas de tienen un rato de paciencia, vamos al stand de Penguin. Rey, pero si querés, me dan tiempo para dos preguntas más. ¿Dos más? Bueno. Tengo un cargo de culpa, no los quiero matar, que no se pueda haber metido gente en el pasillo. No lo puedo creer. Hola, Rey. Primero agradecerte que pongas como protagonista a una mujer en este tiempo que sabemos que nos cerraron el Salón de las Mujeres, dicen que los femicidios no existen. Primero agradecerte eso. Y quería saber si la política también se mete en el mundo de la Rey. La poesía, mirá. No mucho. No. Yo tengo una escritura donde a veces aparece, qué sé yo, recuerdo que Caparrós cuando leyó Un crimen argentino me dice, ¿cómo pusiste en el comienzo de un capítulo, dice, la medianoche, ese momento del día que puede entenderse como un lugar? Y me dice, qué raro esa frase en un policial. Digo, yo imagino que algunos toques de la poesía se meten. Ahora, yo escribo poesía también desde muy chico, no... ¿No dijo la política? Ah, yo la poesía, la pregunta entendí. Era la política. Ay, qué bueno, mirá. Porque vos. El ejemplo Caparrós me liquidó. Me corren por un lado y yo me voy a la poesía. Es una gran señal. Es una gran señal. Ah, no, encima yo te dije para nada. Me has dicho, qué horror. Ah, mirá. No, yo dije, no, no, muy poquito. Me encanta el fallido, igual me encanta, ¿eh? Me encanta. No, pero mi respuesta que... Además que difícil, pasar de política a la poesía es casi, en este momento es un abismo, ¿no? Es un abismo. No, yo decía que política. No hay casi política. No, yo, a ver, no hay política expresamente, pero si vos contás un barrio de Buenos Aires hoy... Sí. Con bueno, el nivel de marginalidad, con los chicos consumiendo paco. La migración, la violencia de género. La violencia de género, ah. Qué sé yo, está todo eso. O sea, todo es político en el fondo, no hay política expresamente. Creo que todo libro más de este género tiene mucho que ver con la política. Es lo que te decía, la corrupción policial está acá. Yo acá pude usar una frase que me contó una fiscal y está acá en el libro. Que es palanca de boludo, que me contaba que en una investigación sobre corrupción policial, en la jerga se decían poner palanca de boludo, que es estar vigilando sin vigilar, estar parados ahí sin mirar lo que pasa. Entonces ellos cobraban por poner palanca de boludo. Bueno, la corrupción policial también es una manera de entender una cuestión política. Yo me acordé de esa frase y la usé acá porque, de hecho, lo que pasa en muchos barrios... Bueno, yo lo cuento siempre en Rosario, ¿no? En Rosario hace no sé cuánto tiempo que no hay un enfrentamiento entre la policía y los narcos. Un palancón de boludo pusieron ahí, increíble. Sí, que no, es que increíble, yo no quiero que maten a ningún policía, pero evidentemente hay una complicidad evidente. Pero bueno, la política se filtra de esa manera, no como... No mi opinión política, sé yo. Está mi opinión, en todo caso... Una novela es crear un mundo también, entonces en ese mundo hay una mirada. El tema de la inmigración, ¿no? Eso está cuando se narra la 31 también. Claro. Sí, cómo contar la 31, su proceso de... ¿No? Ahí aparece. La triple frontera, todo. Claro. Sí. Mira, lo que yo hago, me cuido y los editores a veces me ayudan, es una de mis deformaciones de las que me tengo que cuidar. Es no contaminar una historia de ficción con información, claro. O con demasiada información. Es un problema, porque para eso escribís un libro de periodismo o de política o otra cosa, o un artículo, una nota, porque eso hace que la historia sea rocosa, ¿no? Si vos estás siguiendo una historia que trata de ser ágil, de aventura, bueno, no puedes pararte una página a contar las características Yo en general tengo que limpiar, a mí es uno en los procesos de limpieza tengo que sacar, porque tengo tendencia, por mi otro laburo, a veces a sobreabundar datos que... Sí. A lo que te pide la novela, claro. Claro, datos que a lo mejor no son importantes, por eso el editor es tan... El editor o el amigo, en el caso de alguien que te puede decir, che, ya, a los bifes, dejar, no pierdas tiempo contando esto que, claro, que demora la historia, en definitiva, o la hace más lenta. ¿Una más, había o estamos? No, ahí. Te hacen otras señas de que fue. Bueno, le agradezco. Felicitamos a Reinaldo. Gracias.